Bueno, estamos en apoyo a la cooperativa, estamos totalmente en contra de las medidas que está queriendo tomar el municipio, inconsulto, una cosa de loco, increíble, que está cortado el diálogo. Evidentemente esto tiene, ellos quieren dos motivos, privatizar o tomar los servicios. Las dos cosas son totalmente inviables para Carlos Paz.